préstamos Cetelem 100% online y con respuesta inmediata y sin cambiar de banco. Toda la información en cetelem.es. Y hay gol en Albacete. ¡Gol! Marca el Alcorcón, marca Burgos. Gol que nos trae cetelem.es. Gol desde los 11 metros, penalti por mano de Aleix Febas en el área del Alcorcón, que llega al empate así en el minuto 50, Albacete 1, Alcorcón 1. Préstamo Cetelem hasta 60.000 euros sin cambiar de banco y con respuesta inmediata. Más información en cetelem.es. Increíble lo que ha pasado en la Premier.